Cariño, ¿puedes poner el ventilador, por favor? Voy. A ver qué dice sobre mi destino el nuevo rasca galleta de la fortuna. No podemos dirigir el viento, pero sí las velas. ¿Las velas? ¿De un velero? Cariño, el ventilador. ¡Olvídate del ventilador! ¡Un velero y a surcar las olas! Nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras. Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante con el nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ser Podcast. Y la noche convirtió al volcán de La Palma en un espectáculo hipnótico, a la par que dramático, para la población local. Es otra imagen más del poder incontrolable de nuestra maltratada tierra. En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. El volcán de La Palma sigue escupiendo lava a esta hora de la mañana. Así ruge ese volcán desde las 3 y 12 minutos de la tarde de ayer. Es el impresionante sonido que acompaña las largas lenguas de fuego que emergen del interior de la tierra a través de 8 bocas que han seguido iluminando el suroeste de la isla toda la madrugada. Los ríos de lava avanzan lentamente hacia la costa, sepultando la vegetación y algunas fincas que ya han encontrado a su paso. Al principio se ha sentido un terremoto ligero y luego se ha producido un sonido que recuerda a un avión, a un motor de avión encendido constantemente, y evidentemente había sido el volcán. Incertidumbre porque es pena por la gente que va a perder todo, porque es verdad que va a perder todo. Gente llorando, muy nerviosa, que han perdido sus casas porque ya la lava se ha llevado muchas casas, han tenido que evacuar corriendo animales, cogiendo... El operativo de prevención está funcionando y no hay que lamentar víctimas, pero ya hay más de 5.000 evacuados de las zonas a las que podrían llegar las coladas de lava, una cifra que se va a doblar en las próximas horas. En la localidad del Paso, convertida en la zona cero de este fenómeno natural, tenemos hasta ahora a Eric Pestano. Eric, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ahora mismo las coladas avanzan hacia la costa, como decías, y la mayor preocupación se concentra en los daños materiales que deja tras su paso. Son las coladas de lava que avanzan en ese sentido, dejando pequeños incendios en huertas, en las fincas y también en algunas casas. Ahora mismo la imagen es la del contraste entre la preocupación, sobre todo por el barrio de El Paraíso, también en el municipio del Paso. En medio de la trayectoria de la lava habrá que esperar a la mañana para evaluar los daños, y por otro, la de las decenas de personas que se acercan hasta este punto en el que nos encontramos, en El Sombrero, a unos 3 kilómetros de esas coladas de lava, para ver la gran columna que brota de la tierra desde hace ya 14 horas. Esto que escuchan de fondo es ahora mismo el volcán. Este es el sonido, pues, en directo desde La Palma. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado a la isla, ha aplazado su viaje oficial a Nueva York para acompañar a los afectados por la erupción. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángeles, muy buenos días a todos. Anoche comparecía poco después de llegar a la isla, acompañado por el presidente canario. Enviaba Sánchez este mensaje de calma a la población. Tenemos todos los instrumentos, tenemos todos los efectivos. Los ciudadanos de La Palma tienen que estar tranquilos, está garantizada su seguridad. Mi presencia aquí también lo que compromete es el apoyo del gobierno de España para que, bueno, pues todas las pérdidas materiales que por desgracia se puedan producir sean repuestas cuanto antes. Hoy comprobará esos daños in situ con una visita a las zonas afectadas, a uno de los centros de acogida de afectados y al comité de expertos que está dando respuesta a esta emergencia. Una emergencia que nadie se atreve a pronosticar cuánto durará, puede que días, puede que semanas. Y Taiza Domínguez es jefe de sismología del Instituto Geográfico Nacional. Ahora mismo eso es imposible. Mucho más abajo, a 20-25 kilómetros, seguramente hay un reservorio mayor. Entonces, saber cuánto material va a salir ahora mismo es difícil, y eso es lo que determinará la duración del volcán. A lo largo de la mañana prestaremos una atención preferencial a la situación en la isla de La Palma y a la evolución del volcán. Seguiremos contando puntualmente en Hoy por Hoy. La otra noticia de la mañana la leemos en la portada del País. Cuenta que la Fiscalía notificó a Juan Carlos I que le estaba investigando y que lo hizo antes de su primera regularización fiscal en diciembre de 2020. En junio y en noviembre de ese año, de 2020, la Fiscalía notificó al emérito la apertura de 2 investigaciones con posibles implicaciones penales. Un mes después, en diciembre, antes del tercer aviso, el rey presentó su primera regularización extraordinaria, algo que prohíbe la ley. Pero las notificaciones fueron genéricas, no detallaban los delitos que se investigaban. Y eso puede salvar la regularización que presentó Juan Carlos I para no ser imputado, según algunos juristas consultados por este diario. Si no hay cambios, la ministra de Igualdad pondrá esta semana en conocimiento de la Fiscalía la manifestación nazi del sábado en el barrio de Chueca, en Madrid. La delegación del gobierno insiste en que lo que se autorizó fue una marcha contra los Objetivos de Desarrollo de Naciones Unidas. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso la apunta como responsable de lo ocurrido. Lo hacía el consejero Enrique Ruiz Escudero. Cualquier manifestación que incite al odio, desde luego, no tendría que ser absolutamente prohibida y no se debería permitir en una sociedad tan libre como es la sociedad madrileña. Les contaremos cómo ha ido esta primera noche en Madrid sin límites horarios al ocio nocturno. Estaremos en Alemania a 6 días de las elecciones, con debate anoche de los candidatos a suceder a Angela Merkel, y en Estados Unidos, donde esta noche se han entregado los Emmy. Con la serie The Crown como una de las grandes triunfadoras de la noche. Se ha llevado 7 premios, incluido el de mejor serie dramática, y a sus protagonistas, entre ellos Olivia Colman, que interpreta a la reina Isabel II. Ella ha dedicado el premio a su padre, que falleció hace unos meses por la COVID. Y Jordi Calvo nos explicará más tarde el efecto que el volcán de La Palma puede tener en el clima de la isla. De momento, Jordi, las previsiones que anuncian un lunes lluvioso en la mitad norte. Buenos días. Buenos días. En la mitad norte, durante la mañana, de hecho ya tenemos ahora mismo algunos chubascos en el Cantábrico más oriental. Estos irán a más durante la jornada y acabarán afectando a todo el Cantábrico, a todo el litoral del Cantábrico, chubascos con intensidad. Y a partir de la tarde y hasta la próxima noche, las tormentas más activas se van a activar en el Mediterráneo. Durante la tarde, en la mitad este de Cataluña, también en los Pirineos, y mucha atención, es donde la Agencia Estatal de Meteorología tiene avisos por situación meteorológica de riesgo en el sudeste de la península. Las provincias de Albacete, Alicante, Valencia y Murcia, es aquí donde los aguaceros a lo largo de la próxima jornada, sobre todo la segunda mitad de la jornada, van a ganar protagonismo, con riesgo de problemas que puede conllevar la acumulación de agua en el resto del país, muchas horas de sol, ambiente no demasiado caluroso. La racha de Benzema y Vinicius sitúan al Real Madrid líder solitario de la Liga. Sampe, buenos días. Buenos días, Ángeles. Marcaron los goles de los de Ancelotti en la recta final, el brasileño en el minuto 86 y el francés en el 88, para remontar el gol local que había marcado Hugo Duro mediada la segunda parte para ese Valencia 1, Real Madrid 2. Providencial de nuevo Courtois en la portería y pegador arriba el equipo, como reconocía Ancelotti. Lo están haciendo muy bien, han hecho con Hazard muy buenas combinaciones, más en la contra, los tres fantásticos, y después en el final, cuando hemos tenido el total control del partido en la área, se sabe, es muy peligroso. Líder el Real Madrid, 13 puntos, 2 más que el Atlético segundo, el Valencia es tercero, igualado con la Real Sociedad. Detrás, en puestos europeos, Atlético y Sevilla, los de Lopetegui con un partido menos. En descenso, Celta, Getafe y Alavés, y esta noche a las 9, Barça-Granada, para completar esta quinta jornada. ¿Pero qué pasa contigo, Pepe? ¡Ay, qué rico, Pepe! ¡Dale, Pepe! ¡Dale, Pepe! Oye, que no lo ha contado Sampe, pero la Ponferradina está líder en solitario de segunda Sampe, división. Sampe, por favor, ¿cómo no has abierto los deportes con la Ponferradina? Es que ahora, es lo más importante. Ahora, Pablo, tengo tiempo limitado. Luego sí te lo cuento. Luego lo amplías. Que vengo luego con el espíritu conciliador, por cierto, ¿eh? Has venido con... Es que la última vez que nos encontramos en antena fue por Messi. Messi, que por cierto, Messi, que he leído hoy que le cambió Pochettino y se enfadó. Una mirada... tenía. Desde el 2011, creo recordar. Pero de todas formas, el PSG no está, o sea, ganó ayer, pero no está también porque empató el día de Champions. Pero tiene lo mejor de cada casa. Es lo que tiene cuando tienes a 3 jugadores como son Mbappé, Neymar y Messi, que no defienden. Claro. Y tienen que defender 8 tíos a 11 que atacan. Ahí hay un desequilibrio que, es lo que le está pasando. Bueno. Oye, que estamos invadiendo el espacio de Pepe, que nos quiere hablar de Madrid. Venga. A ver. Ahora que Madrid es capital del español y de todos los acentos, podrás disfrutar de sus taxis Free Now, del alquiler de coches Free Move, de tu look Free Style, de tu Free Time sin límite y, sobre todo, Be Free, porque en Madrid eres free hasta de duties. Muy bueno. Oye, os quiero demostrar que vengo con espíritu conciliador. Bienvenido, Pablo, ¿eh? Hola. Nos has echado de menos. Os traigo un souvenir incluso. Ah, vaya. ¿Ah, que sí? os va a gustar. Mira, la canción de este verano, que está a punto de terminar en Italia. Buah, ahí le has ganado a Sastre. Bueno, ya está, es que traigo una cantidad de canciones que podemos hacer la semana italiana en el Corte Angels. Pues en el Corte Angels podemos hacer la semana italiana. Hagámosla, hagámosla. Esto es Maestasera, que es el, como digo, una de las canciones de verano en Italia. Su intérprete es Marco Mengoni. Con le mani, ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungerti dovrò lasciarti. Se te lleva, andare. Te lleva. Sì, sì, ma... Stasera la tua voce non è lontana. Estaba celebrando que todavía no hayamos puesto streaming a esta hora, pero vamos. Pero qué buen inicio, qué buena vuelta, es Pablo. Es un buen souvenir, qué Pablo. Bien te veo. No es comible. Quien nos ha traído desayuno ha sido Isma, que cumple años. Ya ves. 30 aniversario de Isma. Llegar al equipo de Hoy por Hoy y cumplir 30 y años. Y cumplir 30. Es que envejece mucho. me acaba de romper el plan post-vacacional. Os lo digo. ¿Que te habías puesto a plan? Yo sí, un poco sí, porque ha habido muchos excesos y... Y a la primera en la frente. Venga, vamos. Vamos allá. Esta sera la tua voce non è lontana. E prova a prendermi, ma non voglio scappare. E anche se ti ho cercato come un'illusione perfetta, vengo verso di te questa notte. La cadena SER, Hoy por Hoy. Te están asistiendo a un acontecimiento inédito en los últimos 50 años en nuestro país, como es la erupción de un volcán que esta vez se está retransmitiendo en directo, en tiempo real. Lo están viendo, tendremos imagen en directo. Acaba de producirse la erupción volcánica. Emocionado, de verdad, Antonio, de verdad. Antonio, se sorprendía en directo a nuestros compañeros de la televisión pública de Canarias. Este era el momento a las 3 y 12 minutos de la tarde de ayer, hora insular, en la que se producía la erupción del volcán de la Sierra de Cumbre Vieja, al suroeste de la isla. Lo que sorprendió es silencios. Había un silencio increíble. De repente los animales, los pájaros sobre todo, empezaron a marcharse, se quedó un silencio y luego vimos a nuestra espalda una nube de humo blanco que salía, porque es que no hubo ni terremoto, ni temblor, ni estallido de nada, simplemente se abrió el suelo y empezó a salir esa nube de humo. Salimos corriendo. José es un fotógrafo que pudo verlo de cerca en una zona que los expertos ya vigilaban con atención en los últimos días porque ha sido el epicentro de los seísmos que han sacudido a la zona en la última semana. Alrededor de 7.000 seísmos en solo una semana. El último, ayer mismo, poco antes de la erupción, superior a 4 grados en la escala Richter. Incluso se había acreditado una ligera alteración del terreno por la presión de la lava del volcán. Y esa lava comenzó a emerger. Vimos el fuego, yo ya me puse histérico porque quería ir a salvar lo que pudiera de la zona del Callejón de la Gata, el polígono industrial. Ahí tenía unos furgones, nuestra empresa estaba ahí, y fui a salvar aunque sea los furgones, lo que pudiera salvar. Sí, he visto muy gente llorando, muy nerviosa, que han perdido sus casas porque ya la lava se ha llevado muchas casas, han tenido que evacuar corriendo animales. Estoy aquí en el Hotel Sol, que hay que sacar unas 500 personas del hotel. Comenzó a emerger la lava en una zona no habitada, pero el avance del magma amenaza las localidades próximas a ese volcán. Ya hay más de 5.000 evacuados. En las próximas horas posiblemente lleguen a 10.000. Noelia García es alcaldesa de Los Llanos, es una de las localidades afectadas. Y ahora lo que nos preocupa es toda la parte de hacia el camino que lleva la lava. Ya cruzó, ya hace horas que cruzó la carretera y ya estamos en el término municipal de Los Llanos de Aridane, entonces ha empezado a bajar por el camino pastelero, por la zona de los campitos, y la verdad es que la angustia de las familias al abandonar su casa, todos sabemos que obviamente es un tema material, pero yo lo he dicho en muchas ocasiones que los daños personales, de momento no hay daños personales, pero los daños materiales hacen mucho daño a las personas. Y la verdad que la impotencia, la sensación de tristeza, de angustia, sobre todo por no saber exactamente si llegaba o no llegaba la lava, la verdad es que del volcán que vimos a media tarde al volcán que estamos viendo ahora, ha evolucionado de una manera casi irreconocible. Y así seguimos hasta ahora entre la perplejidad que provoca un fenómeno de estas dimensiones, de esta naturaleza, y la preocupación y la angustia por las familias afectadas, las que han podido perder su vivienda o la explotación agrícola de la que viven. Volvemos hasta ahora a la localidad de El Paso, donde sigue nuestro compañero Eric Pestano. Hola, Eric, de nuevo. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días, hola de nuevo. Y lo primero hasta ahora es contar cómo ha ido la noche, Eric. Ya nos avanzabas algo en portada. Si alguien ha podido conciliar el sueño en esa zona de La Palma afectada por la erupción de este volcán que sigue expulsando lava a esta hora. Eso es, la columna de lava, de hecho, en estos últimos minutos se ha intensificado, ahora cada vez es un poco más grande y también algo más ancho, ruge con más fuerza, lo escuchamos, la podéis escuchar de fondo. Desde que estamos en este punto durante la noche, se ha visto mejor aún la evolución, ¿no? Desde las 12 de la noche hasta esta hora. El cono se ha hecho cada vez más ancho, se puede observar claramente cómo está acumulándose el material alrededor, que forma algo así como una especie de cono. Mientras tanto, esas coladas de lava continúan hacia la costa, como decías, y hay muchísima preocupación por dónde va a pasar, por su trayectoria y también por el fuego que va generando a su paso y que afecta pues a fincas y también, por supuesto, a algunas casas. Sabemos que hay una veintena de casas afectadas y también es posible, hay que evaluar en cuanto amanezca cuál ha sido la afección a uno de los barrios más habitados del municipio del Paso, que es Todoque. Claro, esa es una de las claves en las próximas horas, Eric, lo escuchábamos también ahora la alcaldesa de Los Llanos, es controlar la dirección de los ríos de lava que parten de ese volcán y que se deslizan como un tobogán, como decías, hacia la costa, en esa dirección. Sí, efectivamente, porque durante toda la noche lo que ha hecho la lava es deslizarse, porque estamos situados en la vertiente oeste de la isla, el cono ha, digamos, salido en las medianías y a partir de ahí lo que hace pues es eso, deslizarse como un tobogán. Es una isla con muchísimo desnivel, así que tampoco le está costando demasiado a la lava avanzar, a pesar de que evidentemente es de velocidad bastante lenta, pero eso sí, no se puede hacer nada a su paso. Lo más que están tratando de hacer los efectivos policiales es cortar el paso de algunas carreteras. Ahora en este punto donde nos encontramos estamos a 3 kilómetros y vemos como apenas a unos 50 kilómetros ya, la policía ya corta los caminos. El perímetro es bastante amplio, pero es lo único que se puede hacer de momento, que es esperar. Gracias, Eric. La lava avanza a una temperatura de unos 1.000 grados centígrados, a una velocidad de 700 metros por hora, invadiendo, como pueden observar ustedes a través de las redes sociales, algunas de las viviendas próximas a ese epicentro, a ese volcán. Pedro Sánchez ha aplazado su viaje oficial a Nueva York para desplazarse a esa isla. Hoy va a visitar uno de los centros de acogida de los vecinos afectados. Va a visitar también algunas de las zonas arrasadas por esa lava y participará en la reunión de expertos que están coordinando la respuesta a esta emergencia. Una respuesta que ha sido eficaz gracias a la ciencia, tal y como destacaba el presidente anoche justo después de llegar a la isla. Sí quisiera hacer una mención especial a la aportación de la ciencia. A la aportación de la ciencia una vez más, como fue por ejemplo con la Filomena en la península a principios del año, porque gracias a ellos, desde el punto de vista del sistema de protección civil a nivel nacional, podemos anticipar la respuesta. Y eso es lo que hemos venido haciendo durante esta semana, anticipar la respuesta gracias a la aportación y a la exactitud, yo diría, de la ciencia en el conocimiento de cuándo se pueden producir estos hechos de la naturaleza tan extraordinarios como los que están viendo todos los compatriotas en sus pantallas. Había datos de sobra para anticipar lo que podía ocurrir. Canarias, Pedro Murillo, buenos días. Buenos días. Y es que en La Palma se habían registrado cerca de 7.000 terremotos desde el pasado sábado 11 de septiembre. Así es, desde hacía días sin volcán y el Instituto Geográfico Nacional, los dos organismos científicos que tenían monitorizada la isla, venían advirtiendo de que el proceso sísmico se estaba acelerando, de que los terremotos tenían focos cada vez más someros, 20 kilómetros, 10, 8, 5, hasta solo los 100 metros últimos, por lo que no descartaban que pudiera terminar en una erupción. Pero sus diferentes portavoces insistían que no se podía predecir ni dónde ni cuándo iba a estallar el volcán, ni siquiera si iba a hacerlo, porque reactivaciones como la que había sufrido Cumbre Vieja también se pueden detener de repente. El problema es que ayer el volcán calculaba que bajo el suelo se había acumulado un reservorio de magma de 11 millones de metros cúbicos que presionaban por salir, y se han actualizado sus estimaciones. El nuevo volcán lo alimenta entre 17 y 20 millones de metros cúbicos de magma. Avisar, avisado. Y ahora que ya sabemos dónde se ha producido esa erupción, falta por saber por cuánto tiempo más va a seguir expulsando lava. Y eso es algo que en estos momentos es imposible de predecir. Y Itaiza Domínguez es jefe de sismología del Instituto Geográfico Nacional. Ahora mismo eso es imposible. La cantidad de material que puede emitir el volcán se desconoce. Porque sí es verdad que con la deformación se puede determinar un volumen intruido bajo la superficie. Este volumen solo se está intruyendo en la parte alta de la corteza, a 6-8 kilómetros de profundidad, y mucho más abajo, a 20-25 kilómetros, seguramente hay un reservorio mayor. Entonces, saber cuánto material va a salir ahora mismo es difícil, y eso es lo que determinará la duración del volcán. Seguimos pendientes, por tanto, de la situación en La Palma a lo largo de la mañana. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Segunda noticia de alcance esta mañana la cuenta el diario El País, con ese titular que avanzábamos ya en portada. Cuenta que la Fiscalía avisó al rey Juan Carlos I de que le estaban investigando. Lo hizo antes de que el emérito presentara su primera regularización fiscal para evitar ser imputado. Algo que no permite la ley, algo que cuestiona la legalidad de esa regularización, Laura Bermejo. La Fiscalía envió 3 notificaciones al abogado de Juan Carlos I, en junio, en noviembre y en diciembre de 2020. Según El País, no fue hasta después de la segunda notificación cuando el rey emérito regularizó su situación con Hacienda por primera vez. Según el Código Penal, si el investigado tiene conocimiento formal de que la Fiscalía ha abierto diligencias, ya no podría regularizar ninguna situación con Hacienda. Fuentes de la investigación consultadas por este diario subrayan que se trató de notificaciones muy genéricas. Se decía que se trataba sobre hechos que podían tener implicaciones penales, pero sin detallar si se trataba de un presunto delito fiscal. Los técnicos de Hacienda ya pidieron a principios de mes que la Fiscalía aclarase si se había notificado a don Juan Carlos la apertura de diligencias y advirtieron de que si el rey era consciente de que le investigaban, la regularización que hizo no serviría para librarse del juicio. A la Fiscalía acudirá hoy la ministra de Igualdad para poner en su conocimiento lo ocurrido el sábado en el centro de Madrid, en la manifestación con estética nazi que recorrió el barrio de Chueca. Bueno, con algo más que estética, también con proclamas ultras, como saben, con ese fuera maricas de nuestros barrios o fuera sidosos. Día y medio después no hay ninguna reacción del alcalde de Madrid, tampoco de la presidenta de la comunidad. La delegación de gobierno insiste en que lo que ellos autorizaron no tiene nada que ver con lo que finalmente ocurrió. Radio Madrid, Joan Jimeno, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La delegación de gobierno insiste en que no era una manifestación contra el colectivo LGTBI, sino que las protestas se supone que eran contra la agenda 2030 y 2050 del gobierno central. La delegada de gobierno en Madrid ha calificado la marcha como inaceptable, pero asegura que no se puede prohibir el derecho de manifestación de forma preventiva. Desde los colectivos LGTBI piden explicaciones a Mercedes González, Rubén López del Observatorio Madrileño contra la LGTBI-fobia. No podemos entender cómo ha podido ocurrir esto y cómo las instituciones permiten este despliegue de odio. Solicitaremos explicaciones a la delegación de gobierno en base a qué se autoriza esto que sabíamos ya desde hace unos días que iba a pasar, puesto que nos había llegado la convocatoria. El gobierno de Ayuso sostiene que todas las manifestaciones que inciten al odio deben prohibirse, igual que el equipo de gobierno municipal, que también se ha pronunciado en contra en boca de la vicealcaldesa Begoña Villacís. Más Madrid y Unidas Podemos ponen el foco en las palabras de Ayuso en la asamblea, donde decía que la homofobia estaba solo en la cabeza de la izquierda. Madrid ha sido este fin de semana escenario de esta polémica y también de uno de los macrobotellones con los que los universitarios han celebrado el inicio del curso. Macrobotellones que también se registraron en Barcelona y en otras ciudades, el de Madrid con hasta 25.000 asistentes sin que la policía hiciera nada para disolver la concentración. Esta es la respuesta del gobierno de Isabel Díaz Ayuso a los asistentes en la voz de su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Todavía seguimos con el coronavirus y aunque la situación vaya mejor, no podemos relajarnos y hay que seguir con la prudencia, con la responsabilidad y sobre todo no pensando ya en el momento del divertimiento. Divertimento que desde hoy se amplía en Madrid porque esta noche se han levantado los límites horarios al ocio nocturno, Joan. Sí, ya está en vigor la orden que levanta las restricciones horarias en la hostelería y en el ocio nocturno y que amplía los aforos al 75% en los interiores y al 100% al aire libre. Además, el número de comensales en terrazas podrá ser desde hoy de hasta 10 personas. A pesar de este paso en la desescalada, sí se mantienen algunas limitaciones en los bares, no se puede consumir todavía en las barras y tampoco se puede bailar en las discotecas. En cuanto a cines y teatros, se amplía el aforo al 100%. Igual que en los comercios minoristas, los mercadillos o en los centros comerciales. Sony 24. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Que Sony sale una comarca de Estos son los sonidos de la otra manifestación que ha sido noticia este fin de semana, la marcha en Barcelona contra la ampliación del aeropuerto del Prat. Una protesta algo desinflada por la paralización del proyecto y también por el perfil bajo que le han dado los partidos catalanes, pero que aún así reunió a 10.000 personas en el centro de Barcelona, según cifras del ayuntamiento. Sergi López, buen día. Buen día, Pablo. La manifestación reunió a los componentes de más de 40 columnas de personas que venían desde diferentes puntos de Cataluña para dejar claro que su protesta va más allá de la zona protegida que podría verse afectada si se hiciera la ampliación. Pedían un cambio de modelo económico más sostenible. No había miembros del govern, pero sí representantes de Esquerra, como Raúl Romeva. Hi ha propostes d'aquesta manera... Que afirmaba que hay propuestas unilaterales y prácticamente impuestas, como la que venía del gobierno del Estado, que aunque pueda ser el más progresista de la historia, nosotros, decía Romeva, no comulgamos con ellos. La asistencia, unas 10.000 personas, fue probablemente inferior a la que se hubiera registrado si el proyecto siguiera en marcha, pero muchos de los participantes aseguraban que temen la reactivación del plan de AENA para ampliar el aeropuerto del Prat. Y 6 días quedan para las elecciones en Alemania, serán el próximo domingo y en ellas se debe decidir quién sucede a Angela Merkel al frente de la Cancillería. A estas alturas todavía no hay un favorito claro, son múltiples las combinaciones que pueden dejar esas elecciones que se celebran, como digo, el próximo domingo. Este domingo se ha celebrado el penúltimo debate entre los principales candidatos. Corresponsal Carmen Viñas. El tercer duelo televisivo entre los candidatos bajó a la calle para tratar temas muy cercanos al ciudadano, como la lucha contra la pobreza, los cuidados sanitarios, la vacunación, la delincuencia o las ayudas sociales. El favorito de las encuestas, el socialdemócrata Olaf Scholz, se mostró sólido y convincente frente a su principal contrincante, el conservador Armin Laschet, que falló en numerosas ocasiones. Pero lejos de aprovechar la tribuna, a los candidatos les faltó gancho para presentar sus propuestas con creatividad y repitieron las ideas de debates pasados. El aumento del salario mínimo 12 euros la hora fue precisamente el tema de mayor conflicto entre Scholz y Laschet. La candidata de los Verdes, Annalena Baerbock, ha coincidido con el socialdemócrata en la necesidad de la subida y del incremento de impuestos para las rentas más altas, algo que rechazan tajantemente los conservadores de la CDU-CSU. En cuanto a sus preferencias como futuros socios de coalición, el socialdemócrata dijo preferir a los Verdes y estos aseguraron que veían a los conservadores en la oposición. Y en la agenda internacional de esta semana, también marcado en rojo, la celebración de la Asamblea General de Naciones Unidas a partir de mañana martes es posiblemente el marco en el que el presidente de Estados Unidos pueda hablar con su homólogo francés, con Emmanuel Macron, tras ese contencioso provocado por la ruptura de un acuerdo de venta de submarinos franceses a Australia. Informa desde París Sara Canals. Buenos días. Según el portavoz del gobierno francés, Gabriel Attal, el presidente Joe Biden ha solicitado hablar por teléfono con Emmanuel Macron, una conversación que se producirá en los próximos días, aunque no se ha especificado cuándo. Il y aura un échange téléphonique dans les tout prochains jours entre le président Macron et le président Biden pour avancer. Una conversación con el objetivo de avanzar en esta crisis. Por otra parte, los dos embajadores llamados a consultas ya se encuentran en París y ayer se reunieron con el ministro de Asuntos Exteriores. Y otra consecuencia directa de esta situación afecta esta vez al Reino Unido. La ministra de Defensa francesa anuló ayer una reunión bilateral con su homólogo inglés prevista para esta semana. Una muestra más de la indignación de Francia ante sus socios en esta crisis diplomática que, según el Eliseo, pone en peligro el futuro no solo de Francia, sino también de toda Europa. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Quedan aún un par de días de verano, pero el tiempo ya nos va dejando pistas de por dónde irá el otoño. Este lunes se prevén fuertes tormentas en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en Murcia. Probablemente también en Baleares. En general, las temperaturas bajarán en todo el país. También se dejarán ver las nubes en Canarias, pero ahí obviamente estaremos pendientes de otra gran nube, la que está generando el volcán de La Palma, visible desde toda la isla. Y la preocupación se mantiene por el avance del magma. Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No hay daños humanos, pero sí materiales, además de 5.000 evacuados. Esa es ahora mismo la principal preocupación, porque el magma se está tragando literalmente las casas que se encuentran a su paso, coladas de lava a más de 1.000 grados de temperatura, que avanzan a unos 700 metros por hora. El presidente del Cabildo, Mariano Hernández, describía durante la madrugada la situación. Bueno, la situación es dramática, sobre todo por cómo avanza la lava, que va arrasando pues todas las cosas que se encuentran por delante, sobre todo viviendas, que es lo más que nos preocupa en estos momentos. Bien es cierto que hemos tenido la suerte que no hay daños personales, pero ahora estamos ante el drama de la pérdida de cientos de viviendas. Por seguridad se ha evacuado también el barrio de La Laguna y bueno, avanza sin poderse parar, sin poder hacer nada. Los expertos calculan que el volcán puede contener 20 millones de metros cúbicos de magma, la mitad del volumen del último que entró en erupción hace 50 años. El presidente del gobierno ya está en la isla, hoy visitará a las zonas afectadas, pero anoche ya quiso lanzar un mensaje de tranquilidad. Sánchez ha aplazado de momento su viaje a Nueva York y viajó anoche de urgencia a La Palma, y desde allí, tras asistir a la reunión del plan de protección, agradecía también el trabajo de los efectivos. Tenemos todos los instrumentos, tenemos todos los efectivos, los ciudadanos de La Palma tienen que estar tranquilos, está garantizada su seguridad y, por supuesto, esto lo que pone a prueba de nuevo es el Sistema Nacional de Protección Civil, que una vez más, y ante una circunstancia tan extraordinaria como la que estamos viviendo, pues está dando la talla, y a todos ellos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Cruz Roja, a la Unidad de Emergencia Militar, y cuando se desplieguen en la isla, pues reconocerles todo el trabajo que están haciendo. Hoy la agenda de Sánchez incluye la visita a uno de los centros de acogida, además de una nueva reunión del plan de protección. Y de vuelta a nuestro país, este lunes asistiremos una vez más a un récord en el precio de la luz. 156 euros de media, eso es lo que cuesta hoy el kilovatio en el mercado mayorista. Es cierto que baja respecto a la semana pasada, pero hoy será el lunes más caro de la historia, 2 euros más que el anterior y el triple que hace un año. Sí que se nota, tras las medidas del gobierno, un ahorro importante en los precios al consumidor, en la tarifa regulada, un 25% menos en las horas más caras. La política intenta resolver los problemas del día a día de los ciudadanos, pero a veces se olvida de las zonas más despobladas, y por eso la denominada España vaciada concurrirá a las próximas elecciones. Ser Toledo, Cristina López Huerta, buenos días. Buenos días, así lo ha decidido la tercera Asamblea General que estas entidades de 28 provincias han celebrado en la localidad conquense de Pliego. Ahora darán forma a este instrumento de participación política. Antonio Saz es su coordinador. El modelo de Teruel Existe para nosotros es muy válido porque ha consolidado el movimiento ciudadano y esa herramienta que creó para la participación en las administraciones le ha servido para poner encima de la mesa muchas problemáticas e intentar que las dinámicas sean diferentes. Quieren que los fondos europeos sirvan para garantizar la cohesión y piden un plan 100-30-30, 100 megas de internet en los pueblos, a menos de 30 minutos de un hospital y de 30 kilómetros de una autovía. Desde hoy, comunidades como Madrid rebajan las restricciones por el COVID. La normalidad parece imponerse a la espera de llegar a ese 90% de vacunados. Pero mientras, los científicos empiezan a analizar algunas de sus consecuencias. Especialmente en el caso de las mujeres, que históricamente han participado menos en los ensayos clínicos, y en el caso de la COVID, ya hay expertos que alertan de que no se están teniendo en cuenta los efectos. Información de Teresa Rubio. Los ensayos con mujeres en edad fértil estuvieron prohibidos durante casi 30 años por el caso de la talidomida, un medicamento para las náuseas del embarazo que generó cientos de miles de casos de malformaciones en bebés. Se recuperaron al principio de los 90, pero siguen sin ser igualitarios. Lucía Gallegos, profesora de microbiología e inmunología en la Universidad del País Vasco. No contemplan que haya un número significativo de mujeres en los ensayos, o incluso cuando lo hay, no se analizan los resultados ni se discuten, ¿no?, disgregados por sexo. Aunque la mayoría de las vacunas de la COVID sí se contó con un número similar de hombres y mujeres, no se están teniendo en cuenta los efectos secundarios. Bueno, esto es por la diferencia, porque las mujeres establecen respuestas más potentes, etcétera, pero no se va más allá. No se vuelve hacia atrás y decir, bueno, es que hay que modificar el desarrollo de antígenos, de dosis, para evitar esos efectos adversos. Cerca del 80% de los efectos secundarios de los más de 40.000 notificados corresponden a mujeres. Y vamos ya con el primer repaso a los periódicos de este lunes, Javier. Y es casi un monográfico del volcán de La Palma, casi compiten los periódicos por la fotografía más espectacular. En El País destacan la evacuación de miles de personas y detallan los secretos de esa erupción con los más de 7.000 temblores previos. También también en el mundo remarcan esos temblores iniciales. En ABC recuerdan que esta erupción se produce 50 años después de la última en esa isla. Y más allá del volcán, la otra gran noticia del día, la adelanta El País, lo hemos venido contando. El fiscal notificó a Juan Carlos I dos causas antes de su regularización y recuerdan en El País que la ley lo prohíbe si el contribuyente conoce previamente la investigación. Además, en El Mundo vuelven al debate sobre la justicia con una encuesta según la cual el 43% de los votantes del PSOE apoyaría que los jueces elijan el Poder Judicial, es decir, eso mismo que propone el PP. Y en El Periódico, por último, entrevistan a la alcaldesa Ada Colau tras la manifestación contra la ampliación del Prat. Asegura Colau que ninguna empresa le ha pedido ampliar el aeropuerto. Y la actualidad de este lunes nos sugiere estas cinco preguntas. ¿A cuántos de ustedes les avisaría la Fiscalía de que les están investigando por un posible delito fiscal? ¿Anulan esos avisos la regularización fiscal del emérito? ¿Qué información tenía la delegación del Gobierno en Madrid sobre los organizadores de la manifestación del sábado en Chueca? ¿Se habrá dado cuenta Isabel Díaz Ayuso de que ese odio no es producto de la imaginación de nadie, sino que es una realidad? Y a propósito del volcán de La Palma, ¿a cuántos expertos en volcanes se han encontrado ya desde ayer? A las 8:30 llegará el abierto al Hoy por Hoy con Antón Losada, Mariola Urrea y Cristina Monge. Estas son para ella las claves del día. Muy buenos días. Comienza una semana explosiva en muchos sentidos, aunque últimamente cuando lo es. Las imágenes del volcán de La Palma en erupción, de esa belleza que solo tiene la naturaleza salvaje, nos recuerdan que únicamente la ciencia y el conocimiento pueden ayudarnos a evitar tragedias, lo que les convierte en imprescindibles para entender el mundo en que vivimos. Por mucho que los negacionistas se empeñen en lo contrario, ni el comportamiento de los virus, ni el de las sociedades, ni mucho menos el del clima, se explican sin ese conocimiento. A esto dedicarán esta semana en la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York los principales mandatarios del mundo horas de debate y negociaciones. Tras los últimos informes científicos sobre el clima que conocimos la semana pasada, se consolida al fin la idea de que la crisis climática es el principal desafío que tiene ante sí la humanidad. No es casualidad que los discursos sobre cambio climático hayan tenido un protagonismo hasta ahora desconocido en la campaña electoral alemana. La pugna por los primeros puestos de los verdes, junto con las recientes inundaciones, han dejado claro a todos los candidatos que esto de la sostenibilidad no puede ser un mero decorado. Alemania afronta la recta final de unas elecciones que pondrá fin a 16 años del mandato de Merkel y que muy probablemente introducirán al país en la senda del multipartidismo, coaliciones a tres y complicadas negociaciones. Lo que de ahí salga influirá, y mucho, en una Unión Europea que debate su futuro en un contexto de cambio del mapa geopolítico mundial. Pero mientras todo esto ocurre, aquí en España comprobamos los efectos que el discurso del odio tiene en la sociedad. Y cuando se está jugando el futuro del clima, del multilateralismo y de la nueva geoestrategia global, retrocedemos casillas para encontrarnos con la peor cara de la política, la de la ultraderecha que pretende expulsar de nuestras calles a quienes no se ajustan a sus patrones. Espero que el fin de semana hayan descansado y tomado fuerzas, porque mientras el mundo continúa su camino y discute qué hacer para que el planeta siga siendo un sitio habitable, aquí unos cuantos nos obligan a tener que recordarles los valores más elementales de la democracia y la convivencia. Muy buenos días. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Es último lunes del verano, quedan solo dos días para que entremos en el otoño de este año, que hoy ya se va a notar, especialmente en el norte del país. Jordi Carbó, buenos días de nuevo. Muy buenos días. Es lo más relevante, ¿no? En la previsión del tiempo de hoy, las lluvias que van a regar pues amplias zonas de la mitad norte del país. De la mitad norte y no nos olvidemos del Mediterráneo que irá ganando protagonismo sobre todo durante la tarde, pero sí que en el Cantábrico ya a esta hora tenemos chubascos, especialmente entre Cantabria y Euskadi. A lo largo de la mañana también alguna tormenta puede descargar con fuerza cerca del litoral de Barcelona y será a partir de mediodía cuando tanto en el Cantábrico los chubascos irán a más con tormentas que pueden descargar con fuerza, pero sobre todo en la Comunidad Valenciana, Baleares, mitad este de Cataluña y en las provincias más orientales de Andalucía. De hecho, tenemos avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, especial atención entre Albacete, Alicante y Murcia. Es aquí donde el riesgo de aguaceros será máximo. Jordi, ¿cómo pinta la semana? ¿Con qué tiempo vamos a inaugurar el otoño? Pues con dos palabras, Dana e incluso gota fría. Creo que con eso se dice ya todo, ¿no? Mucha atención los próximos días, especialmente en el Mediterráneo, ya que, bueno, sabemos lo que quieren decir estos dos conceptos. Desde tenemos luego experiencia al respecto. De manera que muchísima atención porque vamos a ver imágenes de agua cayendo pues en grandes cantidades, especialmente en gran parte del litoral del Mediterráneo, con temperaturas que no van a ser tan altas como la semana pasada. Y una cosa más, Jordi, por cierto, estamos pendientes, como sabes, de la evolución del volcán de La Palma, también de la nube de ceniza que ha provocado esa erupción. ¿Qué tiempo se espera en esa isla y cómo puede influir en la expansión de esa nube, en que se mueva uno de un lado a otro? De hecho, hay una relación en dos direcciones, ¿no? Entre volcán y meteorología. La meteorología, pues, va a marcar el comportamiento de esta ceniza. Ya veremos a la larga, ¿no?, si la emisión de gases y de cenizas puede afectar al clima. De momento, las últimas horas no ha subido mucho la columna de cenizas, como mucho alrededor de los 4.000 metros, según podemos ver en imágenes del satélite Meteosat. Y esto hace que la dispersión de la ceniza, pues, haya quedado de manera muy local, afectando sobre todo a la isla de La Gomera. Llega en parte también a Tenerife. Las próximas horas, como no esperamos grandes vientos, no esperamos que esta dispersión vaya a mucho más. Gracias, Jordi. Hasta luego. Volvemos en este punto, por tanto, a La Palma con Eric Pestano, que sigue en la localidad del Paso. Hola de nuevo, Eric. Buenos días. Hola, Pablo. Buenos días. ¿Dónde te encuentras ahora exactamente y cuál es la foto que tienes a la vista? Eso es, bajo la luz de la luna, claramente contrasta este espectáculo natural casi imposible de vivir con la luz que surge al emanar el magma desde el interior de la Tierra. La columna aumenta y disminuye su intensidad y altura según avanza la noche. Lo que sí que se puede ver claramente son esos grandes ríos de lava que van camino de la costa y que parte desde las medianías cayendo como una especie de tobogán. El fuego ahora mismo también es una consecuencia que estamos precisamente ahora mismo viendo en alguno de esos puntos las llamas, y precisamente es lo que sorprendía a Roberto, que es una de las decenas de personas que se encuentran en este punto viendo el espectáculo. Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, eres vecino de El Paso, muy preocupado, ¿no? Hombre, claro, porque esto es bonito a la vista, pero el daño es impresionante. Y lo que queda, esto no se sabe, ¿no? Roberto, buenos días, le hablo desde Madrid. ¿Cómo están los suyos? ¿Tiene su casa, los suyos a salvo? ¿Qué le han dicho? No, sí, mi casa y mi familia de momento. No conozco a nadie que esté en una situación de apuro y estamos en la parte que no crea peligro. Nos dice nuestro compañero que usted vivió la erupción del Teneguía hace ahora 50 años. Se cumplen ahora están a punto de cumplirse 50 años de aquella erupción. ¿Cómo lo recuerda, sobre todo después de lo que tiene ahora mismo usted delante y lleva viendo toda la noche? Pues tenía yo 18 años y estudiaba en Tenerife, aunque nos dejaron venir a verlo. Y la verdad que lo vivimos con una incertidumbre impresionante, porque era por la radio, ¿no? Y nos hablaban de los temblores. Los compañeros del pueblo de Fuencaliente se ponían locos porque, claro, no había visión ninguna y era impresionante, impresionante. Claro, ahora hay más información, Roberto, ¿no? Y más medios para movilizar y para prevenir daños mayores, ¿no?, de un volcán como este. Hombre. Por supuesto, por supuesto. Ayer se estaba viendo en televisión que se veía pues mejor que estando en la calle viendo lo que de un sitio que de otro, ¿no? Pero no se compara lo que pasa que me impresiona el daño es impresionante. Claro. ¿Han podido dormir esta noche, Roberto? Pues sí, sí. Anoche cuando nos acostamos empezó a ir como más fuerte. Y ahora cuando desperté, pues me pareció, digo, pues no se oye, digo, sabrá, pero qué va. Cuando salí fuera estaba el hombre ahí, que no durmió. Pero muchos curiosos, ¿no?, están con usted, muchos vecinos, viendo, bueno, pues lo que estamos viendo todos anoche desde ayer, ¿no? Anoche era impresionante cómo estaba esta zona mismo aquí, era impresionante la cantidad de gente que había, y por donde quiera que uno se fuera, claro, no deja de ser un espectáculo y una novedad, pero triste. Claro, pensando en las personas afectadas, en los seres afectados de todas esas familias. Eso es lo que no se me va de la cabeza. Muchísimas gracias, Roberto. Ponerme en el lugar de esas personas, que en horas pues pierden su casita y sus enseres, pero esta es la vida. Muchas gracias, Roberto, y suerte para las próximas horas. Gracias, hasta luego. Bueno. Los deportes en Hoy por Hoy. Bueno, Sampe, pues sigue sufriendo el Real Madrid para sacar los partidos, pero como en Milán, victoria en los últimos minutos anoche. Valencia 1, Real Madrid 2, marcaba Hugo Duro para poner por delante a los locales media de la segunda parte, se desfondaron luego los de Bordalás y llegaron en los últimos 5 minutos los goles de Vinicius en el 86 y Benzema en el 88. De nuevo protagonista también Courtois en el área madridista con buenas intervenciones, Ancelotti satisfecho con las acciones de ataque, no tanto con las defensivas. Lo están haciendo muy bien. Enfrente lo hemos hecho bien, sobre todo la primera parte en contra han hecho con Hazard muy buenas combinaciones. Lo que hemos sufrido era la salida del balón desde atrás, teníamos mucha presión, no estábamos tan fresco y limpio en el juego. Más en la contra, los tres, fantástico. Y después en el final, cuando hemos tenido el total control del partido, en el área se sabe, son muy peligrosos. Sigue la racha tanto del francés como del brasileño en este inicio de temporada y Vinicius satisfecho. Estoy muy contento con todo el equipo que me dan la confianza, que hacen de todo para yo estar bien. Me dan muchos balones para que pueda generar ocasiones para el equipo. Y creo que hoy hemos jugado bien otra vez y hemos ganado, que es lo más importante. Y después de otro partido sufrido, Ancelotti a falta de buen juego, la casta madridista. Creo que no hemos ganado por la calidad, hemos ganado por el espíritu. Indomable hasta el final, también si el partido era muy complicado, sobre todo en la parte final. Pero no podemos decir, yo soy el primero que estamos jugando un fútbol espectacular, tenemos que mejorar mucho, pero poco a poco, con este espíritu, creo que lo vamos a arreglar. Se solicitó la expulsión de Casemiro por una entrada en plancha, no vio la roja el brasileño, Bordalás no lo valoraba. La verdad es que no he visto ninguna de las dos jugadas, sí que me han comentado que la entrada ha sido una entrada bastante dura, no puedo opinar en estos momentos. Pero en Carrusel Iturralde sí. Tarjeta roja, es un juego brusco grave, te tiras al suelo con la plancha por delante, coges un riesgo que no es para esa acción y encima va al tobillo o por encima del tobillo. También de ayer el resto, empates a 0 en el Mallorca Villarreal y en el Real Sociedad Sevilla y empate a 2 en el Betis Español. A esta quinta jornada le queda todavía el Barcelona-Granada desde las 9 de la noche en el Camp Nou. No mejora el ambiente en el Barça, no se habla del rival sino de otros temas. Koeman. No tengo ni un miedo en mi futuro. Y al final, decir el club en nombre del presidente. Y el técnico quería recordar que con otros jugadores más potentes y experimentados, el resultado en Europa ante el Bayern, por ejemplo, fue peor que el del pasado martes con los jóvenes. Yo soy más realista que oportunista. Más de un año pasado, el Barça perdió 8-2 contra el Bayern y acabó jugando con Messi, con Griezmann, con Suárez. Otro día acabamos el partido con Mingueza, 22 años, Araujo, 22 años, Balde, 17 años, Eric García, 20 años, Gavi, 17 años, Pedri, 18 años, Demir, 19 años. El partido con Carrusel en directo desde las 9 menos 10. Además, en segunda se completa esta noche la jornada 6 con el Burgos Las Palmas a las 9. La Ponferradina y el Sporting ocupan plazas de ascenso directo. La promoción es para Almería, Tenerife, Mirandés y Eibar. Y en descenso Burgos, Leganés, Amorebieta y Alcorcón. Del fútbol internacional sufría el Paris Saint-Germain para ganar 2-1 al Lyon con gol de Icardi en el 92. Será el primer partido del tridente Messi, Mbappé, Neymar sobre el césped del Parque de los Príncipes. Pochettino cambió a Messi en el minuto 76 sin mediar lesión. Le sentó bastante mal al argentino. Con empate a 1 estaba el partido en el marcador. El técnico trataba de explicar el cambio. Ya sabemos que tenemos grandes jugadores en una plantilla de 35 jugadores y después las decisiones durante el partido pensando en lo mejor para el equipo y pensando en lo mejor para cada jugador, que para eso estamos ahí parados en la banda, ¿no? Los entrenadores para tomar. La reacción fue solamente, le pregunté cómo estaba, me dijo bien, sin problema, ya está. Eso fue la conversación en la banda. Destacado el fin de semana también de Haaland con 2 goles, marcó Cristiano Ronaldo un gol en la victoria del United y Morata en el empate a 1 de la Juventus con el Milán. Del resto en el Mundial de Fútbol Sala de Lituania, la selección selección española cierra hoy fase de grupos desde las 5 de la tarde contra Angola. Busca afianzar la primera plaza del grupo. Si nada se tuerce, disputará el viernes los cuartos contra la República Checa. Comenzó también el fin de semana nueva temporada en la CB. Ganó el Baskonia en Valencia. Victorias también de Unicaja, Barça, Gran Canaria y Real Madrid. Tuvo que apretar el lazo a los suyos para que se impusieran 70-63 a San Pablo Burgos, la Sina. Volvemos al primer día de pretemporada. Yo ahora soy gilipollas porque te dejo en el campo. La Sina, se llama esto. La Sina. La chapa que les da en el tiempo muerto. Y es primer líder recién ascendido, Breogán, que se impuso por casi 20 puntos a Tenerife. Gracias, Sampe. Chao. Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 919-18-1151. 919-18-1151. Condiciones en lineadirecta.com. Lava ya, se pasó la carretera, va bajando abajo, se va a comer las casas esas ahí. Pinta feo y todas esas casas que hay por ahí abajo, toda esa zona, eso ahí se lo va a comer seguro. Hola, muy buenos días. Ese ruido de fondo es la lava y las piedras que siguen cayendo ladera abajo en La Palma, porque el volcán no ha dejado de escupir fuego y humo durante toda la noche. En la oscuridad lo único que se veía desde lejos eran las coladas incandescentes de lava, y esa es todavía la imagen a esta hora de la mañana, porque la erupción no pierde fuerza y los científicos advierten de que es difícil pronosticar cuánto tiempo seguirá expulsando el magma que llevaba tiempo acumulándose y que había provocado como señal de aviso miles de terremotos en los últimos días. ¿Y qué pasó? ¿Ustedes perdieron su casa, no? No sabemos todavía, pero está justamente por la parte de abajo. O sea, ¿que hay probabilidades? Sí. ¿Y cómo fue que salieron? ¿Salieron directamente o...? Salimos en el momento que explotó el volcán, que lo estábamos viendo. Más de 5.000 personas han sido evacuadas. La lava avanza despacio en coladas que no son muy fluidas, lo que ha facilitado los desalojos. No hay daños personales, pero sí daños materiales. José Luis Aste, hola. Hola, buenos días. Varias casas, varias carreteras han quedado sepultadas también por la lava, pendientes de conocer los daños en uno de los barrios del municipio de El Paso. La UME, la Cruz Roja y varios cabildos han enviado a personal de refuerzo. Hubo varios temblores fuertes que ya estaban advirtiendo de algo. Impresionó mucho los temblores que hubo, la explosión que hubo, y ver la columna de humo junto con la lava saliendo es algo increíble. No se sabe muy bien hasta cuándo tendremos que estar fuera de nuestras casas. Se está comentando que es una erupción que trae consigo mucha lava. A esta hora la erupción sigue con la misma intensidad que anoche y en estas horas se ha podido ver cómo se iba formando el cono del volcán. En La Palma sigue nuestro compañero Eric Pestano. Eric, buenos días, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, efectivamente, el cono del volcán cada vez es más ancho mientras los ríos de lava siguen hacia la costa. Estamos viendo cómo en algunos puntos de ese río se prende fuego. Seguramente será por alguna de las huertas y de las fincas e incluso también alguna de las casas. Hay uno de los barrios que preocupa especialmente, que es el de Todo, que habrá que esperar a lo largo de la mañana para conocer cómo ha afectado. La lava no es fluida. Eso está permitiendo las evacuaciones. Estamos viendo también grandes columnas de humo y todo bajo la atenta mirada de decenas de personas que se encuentran en este punto, apenas a 3 kilómetros de esas coladas de lava, observando atentamente cada uno de sus movimientos. Eric, decíamos que hay más de 5.000 desalojados. ¿Dónde han sido ubicados? Bueno, la mayoría de ellos se han reubicado en alojamientos familiares, aunque los que no han tenido esa posibilidad han tenido que ser desplazados en guaguas del Servicio de Transporte Público de La Palma, operadas para ello, hasta una zona conocida, un acuartelamiento conocido como El Fuerte. Se encuentra entre Santa Cruz de La Palma y Los Cancajos, en la otra vertiente de la isla. Hasta allí se desplazará el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a las 10 horas. Gracias, Eric. Hablaremos en directo con el presidente de Canarias para evaluar la situación y enseguida conectamos también con el alcalde de uno de los municipios afectados. En la isla, ahora lo decía Eric, va a seguir esta mañana el presidente del gobierno, que ayer pospuso su viaje a Nueva York a la Asamblea General de las Naciones Unidas para hacer una primera visita a la zona afectada. Los ciudadanos de La Palma tienen que estar tranquilos, está garantizada su seguridad. Mi presencia aquí también lo que compromete es el apoyo del Gobierno de España para que, bueno, pues todas las pérdidas materiales que por desgracia se puedan producir sean repuestas. Hemos hablado también en la SER con Itaiza Rodríguez, jefe de sismología del Instituto Geográfico Nacional. Dice que en este momento no se puede saber si esto va a durar días o semanas. Incluso la fisura principal por la que está emitiendo puede crecer o empezar a emitir generar una nueva fisura a una distancia corta, pero bueno, siempre de unos cuantos cientos de metros puede ser, con lo cual pues hay muchas incógnitas ahora mismo, porque de hecho llevamos muy pocas horas de erupción, con lo cual hay que esperar para ver qué puede hacer. El volcán sigue en erupción desde las 3:15 de ayer, después de un enjambre de más de 25.000 seísmos. La Palma ha sufrido, desde que hay registros, 7 erupciones. La última fue la del Teneguía en el año 71 y se extendió más de 20 días. La evolución del volcán va a ser el gran asunto en la actualidad del lunes, en el que nos hemos encontrado en el kiosco con una información relevante sobre el rey emérito. La publica El País y cuenta que la Fiscalía notificó a Juan Carlos I que tenía abiertas 3 investigaciones con posibles responsabilidades penales. Se lo notificó en mayo, en noviembre y en diciembre del año pasado. Si un contribuyente conoce que se le está investigando, pues no evita el juicio. Sin embargo, fuentes jurídicas que cita este mismo periódico El País aseguran que el emérito podría evitarlo porque esas notificaciones eran genéricas, por lo que podría alegar que su regularización fiscal para evitar el delito estuvo bien hecha. A la Fiscalía va a llevar el Gobierno la denuncia por la manifestación neonazi que recorrió el barrio de Chueca en Madrid este fin de semana. La Comunidad de Madrid sostiene que debería haberse prohibido cualquier movilización que incite al odio. La delegación del Gobierno sostiene, en cambio, que fue convocada por un colectivo que se llama Madrid Seguro y que era contra las agendas 2030-2050, que por eso solo autorizaron porque, de manera preventiva, no se puede impedir una manifestación. Otra de las imágenes del fin de semana han sido las multitudinarios botellones que se han visto en varias ciudades de España. Y la concentración también que hubo ayer, por otra razón, en Barcelona. Que fue contra la ampliación del aeropuerto del Prat, un proyecto ahora paralizado por las discrepancias dentro del govern de la Generalitat. Aún así, unas 10.000 personas salieron ayer a la calle. Y Eliana Ayala, buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, esta madrugada no solo hemos estado pendientes de La Palma, también de Estados Unidos y de las estrellas de la televisión, porque se han celebrado los premios Emmy, los primeros al aire libre y presenciales desde que comenzó la pandemia. La reina de la noche ha sido The Crown, nunca mejor dicho, y ha arrasado. Se ha llevado 7 premios, entre ellos el de mejor serie dramática. Es la primera vez que Netflix se lleva este premio. Y como no, Joshua O'Connor y Olivia Colman han ganado el Emmy al mejor actor y a la mejor actriz principal. ¿Qué os parece? A mí me encantaba, porque yo que no veo series es de las pocas que veo. Estamos muy a favor. Somos muy de Crown. Sí, somos y de Josh O'Connor también. Somos muy de Josh O'Connor. Exacto. Bueno, Gillian, ¿qué tiempo tendremos para hoy, el último lunes de verano? Pues mucha lluvia en el Mediterráneo. Se esperan fuertes tormentas en Cataluña, Valencia y Murcia, sobre todo por la tarde, y también en el Cantábrico. Las temperaturas se mantienen estables. Las máximas podrán alcanzar los 30 grados en Andalucía y en el resto de la península estarán en torno a los 23-25 grados. Muy pendientes de la situación en La Palma. Vamos a ir actualizando la información en cuanto tengamos nuevos datos y haremos conexiones permanentes a lo largo de toda la mañana en este Hoy por Hoy para ir actualizando la situación en La Palma, donde todavía es de noche, donde todavía tiene que salir el sol y será momento para evaluar los daños de la erupción que ha estado activa, virulenta durante toda la noche y que ya hemos visto imágenes de cómo ha engullido la lava algunas de las casas más cercanas al volcán. Al margen de esto, este fin de semana nos ha dejado otras imágenes muy impresionantes, imágenes que no veíamos hace más de un año, macrobotellones en los principales núcleos universitarios del país. El más llamativo ha sido el de Madrid, donde se concentraron en la ciudad universitaria más de 25.000 jóvenes, según datos de la policía, sin mascarilla ni distancia social. Laura Bermejo. Buenos días, pues los jóvenes se concentraron en la Universidad Complutense de Madrid desde la madrugada hasta las 7 de la mañana. La policía insiste en que desde la universidad no se avisó ni se ofreció información previa y por ello la policía no contaba con un dispositivo lo suficientemente grande como para desalojar a 25.000 personas. También hubo congregaciones, aunque de menos personas, en Madrid, Río y en el Parque del Oeste. El Ayuntamiento de Madrid ha respondido que es imposible poner un policía detrás de cada persona, así que apela a la responsabilidad individual. Y otro de los grandes botellones del fin de semana fue en Barcelona. Centenares de jóvenes se concentraron en el campus de la Universidad Autónoma hasta el punto de colapsar las carreteras de acceso e incluso saturaron la línea de ferrocarril que tiene parada en la estación de Bellaterra. En Valencia los botellones también se multiplicaron por algunas zonas de la ciudad, que concentraron a centenares de personas en la avenida Blasco Ibáñez y la Plaza de Honduras. El portavoz de los vecinos de la zona cree que la reapertura de las discotecas ya sin limitación horaria podrá aliviar un poco la situación por las noches. Estos macrobotellones han coincidido con la reapertura de los locales de ocio nocturno en varias comunidades autónomas y han reabierto el debate sobre si es prudente o no seguir relajando las restricciones. De momento ni la Comunidad Valenciana, ni Cataluña, ni Baleares se plantean ampliar el horario del ocio nocturno. Sí lo ha hecho ya Canarias y Euskadi, de hecho lo ha hecho este mismo fin de semana, y en Madrid. Desde esta noche las discotecas ya podrán abrir con el mismo horario que tenían antes de la pandemia. Radio Madrid, Joan Jimeno, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, desde las 12 de la noche no existen limitaciones horarias para la hostelería ni para el ocio nocturno en la Comunidad de Madrid, aunque sí se mantienen algunas restricciones. No está permitido todavía consumir en la barra y tampoco bailar en las discotecas. Este paso en la desescalada va acompañado de una ampliación de los aforos en interiores al 75% y del número de comensales en terrazas de 8 a 10 personas. En cuanto a cines y teatros, se amplía el aforo al 100%, igual que en los comercios minoristas, los mercadillos o los centros comerciales. En Italia, las citas para vacunarse han aumentado cerca del 40% desde que el gobierno anunció la semana pasada que la vacunación sería obligatoria para todos los trabajadores a partir de octubre. Solo el pasado viernes, las reservas de hora para vacunarse han aumentado un 35%. Con respecto a días anteriores, y en las últimas 72 horas se han inyectado casi 1 millón de dosis. Roma, John Solés. La vacunación obligatoria no solo para todos los empleados y autónomos de Italia, sino también para viajeros o necesaria para acceder al interior de locales, ha tenido un efecto inmediato. El pasado viernes se registró un aumento del 35% en las solicitudes para recibir la dosis completa y se han inyectado vacunas a 700.000 italianos en los últimos 3 días. La obligatoriedad afecta también a los desempleados, que perciben el ingreso mínimo vital de hasta 996 euros, llamado aquí renta de ciudadanía. Dejarán de percibirla temporalmente aquellos que no se han vacunado, según la normativa que entrará en vigor el próximo 15 de octubre. Esta semana el gobierno va a poner en conocimiento de la Fiscalía la manifestación neonazi que se celebró este fin de semana en Chueca, en Madrid. La concentración estaba convocada por una asociación vecinal, la Asociación Madrid Seguro, y según la delegación del gobierno en Madrid, se autorizó porque los organizadores alegaron que iban a protestar contra la Agenda 2030 del gobierno, pero terminaron atacando los derechos del colectivo LGTBI. Y lo hacían con cánticos como este: se va a acabar el matrimonio homosexual, decían. La ministra de Igualdad ha asegurado que desde el Ejecutivo se está tramitando con urgencia la ley trans para blindar y proteger los derechos del colectivo LGTBI. Y desde la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento han lamentado que este tipo de actos se den en una sociedad como la madrileña, pero la Comunidad de Madrid también ha lanzado un dardo hacia la delegación del Gobierno porque sostiene que no se debería haber permitido este tipo de movilización. Lo que pasa es que cuando se pidió la autorización se decía que era para protestar contra la Agenda 2030. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Salud, Begoña Villacís, vicealcaldesa. Cualquier manifestación que incite al odio, desde luego, no tendría que ser absolutamente prohibida y no se debería permitir en una sociedad tan libre como es la sociedad madrileña. Madrid y Chueca se ha convertido en el aire que hay fuera del armario y de repente viene gente que sale de la caverna. Y de Madrid a Barcelona, más de 10.000 personas se han manifestado este domingo contra la ampliación del aeropuerto del Prat, a pesar de que el gobierno haya paralizado el proyecto por las contradicciones en el seno del govern catalán. Asociaciones de vecinos y ecologistas mantuvieron la convocatoria porque, y además, aunque no participaron representantes de Esquerra, aunque sí participaron representantes de Esquerra, la CUP o en Comú Podem, finalmente ningún miembro del govern ni la alcaldesa de Barcelona estuvieron en la manifestación. En paralelo, también centenares de personas salieron a la calle en Madrid y Mallorca. La ampliación de la tercera pista hubiera afectado directamente a la Ricarda, un terreno protegido por la Unión Europea por su biodiversidad, pero hubiese supuesto una inversión para Barcelona y para Cataluña de 1.700 millones de euros. Volvemos a la información sobre la erupción del volcán en la isla de La Palma y nos está escuchando Sergio Rodríguez, es alcalde de la localidad del Paso, en esa isla, en la isla de La Palma. Alcalde, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es la situación ahora mismo? No sé si han podido hacer algún tipo de evaluación de daños. Estamos viendo cómo hay imágenes de la lava que ya está afectando a viviendas. ¿Tienen alguna evaluación temporal? Bueno, no, sobre el terreno calculamos que aproximadamente unas 20 viviendas pueden estar afectadas precisamente por la dirección de la colada. Por la tarde eran únicamente 5, pero la dirección que teníamos pues al final nos ha, en la intersección de con la LP2 había un grupito de casas allí que resultaron totalmente dañadas, ¿no? Yo calculo por el conocimiento que tengo en la zona que pueden ser unas 20, ¿verdad? Aproximadamente. ¿Y les preocupa especialmente alguna zona en concreto? Bueno, la colada ya está en el municipio de Los Llanos, está avanzando hacia el oeste en dirección al mar y bueno, está destruyendo casas por donde va pasando, ¿no? Está pasando por una zona donde hay población, aunque es dispersa, hay bastante. Uh-huh. Y bueno, la zona está evacuada. Desde el punto de vista de las personas, pues está garantizada la seguridad. Pero en cuanto a infraestructuras y viviendas, pues nada, sigue haciendo lo suyo, ¿no? Uh-huh. ¿Se prevén más evacuaciones, alcalde? No, está totalmente evacuado. Está totalmente evacuado. Totalmente evacuado toda la zona hasta la costa, ¿eh? Uh-huh. ¿Y se mantiene la recomendación? Ayer se decía el peligro de las cenizas, del humo. ¿Se recomienda la recomendación de que la gente vaya con mucho cuidado, que esté cubierto lo máximo que pueda? Sí, efectivamente. Y además hay más cosas, ¿no? La gente, la curiosidad le lleva a acercarse a en las vías también, a estar mal aparcados, donde no hay mucha visibilidad. Es un peligro, ¿no? Un peligro añadido. Además que como bien dices, el peligro que supone la inhalación de gases y el tema de las cenizas. Uh-huh. Pero bueno, es algo difícil de controlar esto. ¿Dónde han sido los evacuados? ¿Dónde permanecen hasta ahora? Pues la mayor parte de ellos se dirigieron al fuerte en Breña Baja, un cuartel. Pero bueno, uh-huh, anteriormente pasaron por el campo de fútbol del Paso, el de Los Llanos, para hacer un triaje. Uh-huh. Gracias, que un triaje para ver quién se tenía la posibilidad de resolverlo, uh-huh, por sí mismo, el tema del hospedaje, uh-huh, se autohospedaba uh-huh, y quién no, ¿no? Entonces, bueno, en ahora mismo la mayor parte de la gente que necesita hospedaje está en el fuerte, uh-huh. Alcalde, le agradezco muchísimo que nos haya atendido, que sabemos que está en pleno trabajo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Seguiremos muy pendientes de la situación en El Paso y en toda la isla. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. No parece que pierda fuerza el volcán de La Palma, que ayer por la tarde, después de miles de seísmos en los últimos días, entró en erupción en la parte oeste de la isla. La lava y el humo han seguido brotando a lo largo de toda la noche en una imagen hipnótica, la de ríos incandescentes que recorrían la ladera de la montaña. Hay 5.000 personas desalojadas y ahora con las primeras luces se van a poder comprobar los daños, sobre todo en el municipio de El Paso, también sobre los campos en los que se han ido formando ríos de lava. Circulan imágenes como esta. Es una casa cuyo patio, justo antes de la piscina, ha llegado el manto de piedras que cubre ambos laterales. Las escaleras que rodean esa vivienda dan directamente ahora a una pared de lava todavía ardiendo. Se estima que las coladas, que avanzan a unos 700 metros por hora, han engullido una veintena de casas. Volvemos a La Palma. Eric Pestano, cuéntanos. Sigue rugiendo la tierra con un sonido parecido al de un avión que vuela a baja altura. Las columnas de humo son cada vez más altas a lo largo de todo el recorrido de estas coladas de lava que avanzan hacia la costa y que ha obligado a desalojar, por ejemplo, quizás sea de los más llamativos, el núcleo turístico de Puerto Naos, en los Llanos de Aridane, el grupo de turistas más numeroso, 500. Estos forman parte del grupo de 5.000 personas evacuadas y que las administraciones esperan sumar otras 5.000. Cada vez vemos más efectivos de la unidad militar de emergencia colocándose en sus puestos para lo que va a ser una mañana muy intensa. Desde este punto, a 3 kilómetros de las coladas de lava, el camino camino lo marcan las luces de la policía que impide el paso por el magma que ya ha fulminado las conexiones entre los llanos de Aridane y Fuencaliente. La vía insular que conectaba ambas poblaciones ha sido enterrada bajo toneladas de lava. Hemos hablado a las 7 con el alcalde del Paso. La colada ya está en el municipio de Los Llanos, está avanzando hacia el oeste en dirección al mar. Y bueno, está destruyendo casas por donde va pasando, no está pasando por una zona donde hay población, aunque es dispersa y hay bastante. Uh-huh. Y bueno, la zona está evacuada desde el punto de vista de las personas, pues está garantizada la seguridad. Insiste el alcalde en que se mantienen las recomendaciones, es decir, seguir a cubierto para protegerse de las cenizas, de los gases, y pide que la gente no se acerque a la zona del volcán. Seguimos muy pendientes de cualquier novedad. Aquí en la SER tendrán información de cualquier cosa que pase a lo largo de la mañana con la erupción del volcán de La Palma. Más allá de eso, estas son las otras noticias del día. La Fiscalía avisó al rey Juan Carlos I de que le estaba investigando antes de que presentara su primera regularización fiscal. Es la noticia que adelanta hoy en portada el diario El País. El emérito recibió información en mayo, en noviembre y en diciembre del año 2020 con posibles implicaciones penales. La Asamblea General de la ONU comienza este martes en Nueva York. En Estados Unidos, el presidente Sánchez ha aplazado de momento su viaje, una reunión que estará marcada por la crisis diplomática entre Francia y Estados Unidos a cuenta del acuerdo nuclear entre este país y Canadá. El tercer debate electoral en Alemania se salda con una nueva victoria del socialdemócrata Scholz. Según las encuestas, él se alió en la práctica con la aspirante de los Verdes, dejando clara así su apuesta para formar gobierno con esta formación que ya ve a los conservadores en la oposición. Y en Madrid ya está en vigor la orden que levanta las restricciones horarias en hostelería y ocio nocturno, que amplía los aforos al 75% en interiores y al 100% al aire libre, todo después de un fin de semana en el que un macrobotellón reunió el sábado a 25.000 jóvenes en Ciudad Universitaria. Más de 10.000 personas se concentraron ayer en Barcelona, pero para protestar contra la ampliación del aeropuerto de Barcelona, del Prat. Menos aviones, más vida, era el lema de la marcha, que contó con la participación de miembros de Esquerra, En Comú Podem o la CUP, pero no de los consejeros republicanos ni tampoco de la alcaldesa Ada Colau. ¿Alguna cosa más, Javier? Sí, en Baleares, por ejemplo, solo ayer 14 embarcaciones llegaron a las islas con más de 200 personas a bordo. Radio Mallorca, Juan Antonio Bauza, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, en total, en todo el fin de semana, 17 embarcaciones con 268 personas, entre ellas una mujer embarazada que fue trasladada al hospital de Manacor. Entre las personas detenidas se encuentra uno de los patrones de nacionalidad argelina que llegó a Formentera. En delegación de gobierno ya hablan de constatación de que el archipiélago se ha convertido en un punto de paso para la inmigración irregular que pretende llegar a Francia y Bélgica. Justo ahora, delegación de gobierno está informando de que 3 pateras más han sido interceptadas esta madrugada, 43 personas a bordo, 2 en Cabrera, 1 en Formentera. En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Repaso a la prensa con Pablo, con Gillian, con Sastre. Es la imagen desde ayer a las 3 de la tarde, es la preocupación desde ayer a las 3 de la tarde, la erupción del volcán en la isla de La Palma. Pablo, ¿qué cuentan los periódicos? No podía ser de otra manera, las portadas se tiñen de rojo de la lava que sigue escupiendo ese volcán, cuyas imágenes, esas enormes lenguas de fuego y los ríos de lava, ilustran, como digo, las primeras de los principales diarios. Son especialmente impactantes las imágenes que han elegido el diario El País o La Razón, porque son imágenes nocturnas que magnifican todavía más el efecto de esas coladas, que es como se conocen a esos ríos de lava que discurren muy cerca de los núcleos habitados, según podemos ver en esas fotografías. El despliegue de la prensa regional por esta emergencia es evidente. En Canarias 7, por ejemplo, destacan la preocupación de los expertos por el desplazamiento de esa lava ahora hacia la costa, algo que podría aumentar los daños que está provocando el volcán. En la edición digital del diario Avisos leemos un artículo de apoyo a los afectados. Jaque mate, La Palma, cariño y solidaridad, titulan. En él reclaman al gobierno el mayor esfuerzo posible en medios de socorro y también de asistencia a las personas afectadas. Y muy interesante lo que cuenta en el diario El País Javier Salas. Explica el porqué de este volcán en esa isla canaria en estos momentos. Recuerda que la isla de La Palma es muy joven en términos geológicos. Tiene apenas 2 millones de años, pero es una isla que tiene dos partes muy claramente diferenciadas. La del norte, más antigua y sólida, frente a la del sur, que es más joven y todavía en formación. De hecho, el magma es la que es lo que sigue ampliando la isla por la parte del sur. Y el gran asunto internacional desde hace unos cuantos días, Gillian, la crisis de los submarinos. Sí, el Washington Post es muy crítico hoy con la respuesta de Biden a la crisis que se está generando, sobre todo con Francia. Dice este diario que si Biden pretende solucionar este problema con una llamada telefónica a Macron, esta no parece la mejor manera de acercar posturas con un aliado histórico. Asegura, citando a fuentes del gabinete del presidente de Estados Unidos, que la reacción de Francia, según la ha visto Estados Unidos, ha sido exagerada y teatralizada. La prensa francesa habla del gran abuso de confianza de Washington. Ese es uno de los titulares que leemos hoy en Le Figaro, que además dice que el enfado francés se traslada al análisis, sobre todo en la tribuna de este periódico, que dice que Estados Unidos no se conmueve por la ira tricolor ni por haber tratado mal a Francia. También en Estados Unidos el New York Times habla de cómo se gestó ese acuerdo de defensa 3, recrea las últimas horas de la negociación, habla de las llamadas secretas y de una agenda oculta de Estados Unidos, y además David Sanger, el periodista que firma este artículo en el New York Times, elogia la decisión de Macron de retirar temporalmente a sus embajadores tanto de Washington como de Australia. Dice que ha sido una decisión brillante e inesperada. Jaque mate. Y otro de los grandes asuntos del día es lo que lleva el país en portada: las notificaciones de la Fiscalía al rey emérito Juan Carlos I antes de sus regularizaciones fiscales. Con este titular que ocupa el faldillo de su portada, el fiscal notificó a Juan Carlos I dos causas antes de su regularización fiscal. La primera regularización, la de diciembre de 2020, antes de que la presentara, el abogado del emérito, explica El País, recibió dos notificaciones que confirmaban que se habían abierto investigaciones con posibles implicaciones penales para él, para el emérito, algo que, según la ley, invalidaría esa regularización de la que hablábamos. Pero los juristas consultados por el diario El País tienen dudas, porque esos avisos que envió la Fiscalía eran genéricos, no detallaban los delitos que se investigaban, y con eso Juan Carlos I podría defender que la regularización estaba bien hecha. Últimos días de Merkel. Hubo debate además ayer en Alemania. Sí, además hoy The Guardian le dedica su editorial. De hecho, hace un perfil sobre la líder alemana. Dice que además se deshace elogios. Es una mujer con un perfil bajo, aparentemente discreta, según este diario. Y además Europa dice que se ha acostumbrado a solucionar todas las crisis ya al estilo Mrs. Merkel. Dice todas las crisis de los últimos 16 años. Además resalta que su principal legado es haber logrado hacer de la solidaridad un sello de la esencia de la Unión Europea. Destaca hoy también en la prensa nacional la tribuna de Isabel Díaz Ayuso, en la que defiende su proyecto para la lengua española. Como digo, en el diario El Mundo ha llegado antes esta tribuna que el pronunciamiento de la presidenta sobre lo que ocurrió el sábado en Madrid. Bueno, defiende la presidenta en concreto la creación de la Oficina del Español dirigida por Toni Cantó. Uno de los argumentos es que la ciudad estadounidense de Miami concentra la producción de música en español, y eso a la presidenta no le gusta del todo. Quiere que Madrid contrarreste ese poder de Miami en la producción musical. Madrid, capital del reggaetón. Más o menos. Dice Ayuso, hay gobiernos y movimientos populistas que niegan a sus ciudadanos su legado cultural, al tiempo que violan su derecho constitucional a conocer y usar el español. Ante esa ofensiva, la Comunidad de Madrid apuesta por el español, construyendo hispanidad, prosperidad y concordia, con alegría y libertad. Eso sobre todo, es eso que nunca falte. Tenías algo de vacunas, Gillian. Sí, sobre todo en la prensa norteamericana. El editorial hoy del New York Times es sobre esa tercera dosis que al final no se ha aprobado para la población general. Dice en su editorial el periódico que darle una tercera dosis a personas sanas es como darle becas de gratuidad total para una educación en la mejor universidad a los billonarios y a sus hijos, que algo así es lo que está sucediendo también con los países ricos, que tienen más vacunas de las que necesitan y no se las están dando a los países pobres, sobre todo a África. Dos lecturas sobre la pandemia, el editorial del periódico El País, balance de una pandemia, el comportamiento de instituciones y ciudadanía ante la COVID ha contrariado los pronósticos más apocalípticos, dice este editorial. Y ABC está especialmente preocupado por el botellón, que es algo más que un problema social y de salud, dice. Si al problema de orden público y cumplimiento de las normas unimos al de la salud, parece evidente que las administraciones deben tomar cartas en el asunto ya. En la contra de la vanguardia, el psiquiatra, psicoanalista y maestro zen Robert Waldinger dice, las buenas relaciones aportan mejor salud y una vida más larga. ¿Ves? Luego que si el amor no es no, importante. No, aplicarlo, aplicarlo. Por salud. Hoy por hoy, Ángels Barceló. Con la actualidad deportiva, que hoy la comenta, quien la comenta es el director del Larguero, Manu Carreño. Buenos días. Manu, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. A ver, ¿esto es retardo? Buenos días, te oigo. Creo que tenemos un problema pues de puede ser retardo. Sí, tenemos un problema de retardo importante. Vamos, vamos a intentar solucionarlo de alguna manera, pero yo creo que lo voy a solucionar con Sampe, porque va a ser imposible una conversación entre Manu Carreño y yo. El retardo hace que mis preguntas le lleguen con muchísimo retardo, como dice la propia palabra, y es imposible mantener una conversación así. Que te lo voy a preguntar a ti, porque también te lo sabes todo, Sampe. Y lo decíamos además a las 6 de la mañana. El Real Madrid, gracias a Vinicius y a Benzema, se coloca líder en solitario calendario de la Liga, aunque dicen que el juego sigue sin convencer. Sí, es un poco la tónica, ¿no?, de este inicio de temporada. El Real Madrid no convence en el juego, no convence sobre el césped, pero sí que, bueno, va sacando de momento los resultados. En Champions esta semana consiguió esa victoria in extremis en el último minuto en Milán. Y ayer, pues un poco la misma película, se adelantaba el Valencia, se desfondó un poco después, tuvo dos lesionados también, y el Real Madrid en esos minutos finales, en el 86 y en el 88, con un Vinicius y un Benzema, que de verdad están de dulce en este inicio de temporada, pues marcaron esos dos goles que le dan los tres puntos al Real Madrid y que de momento le colocan líder en solitario. Y otros unos, bueno, veremos qué hace el Barça, te preguntaré por el Barça, pero viendo el arranque de Liga tengo la sensación de que se nota la caída de calidad de la Liga, de la Liga española, es otra historia. Sí, hemos perdido demasiadas figuras, demasiados cromos. Exacto. Y digamos que tenemos un nivel medio. Exacto, porque medio. Hoy le va a tocar jugar al Barça, vamos a ver qué pasa, porque recibe al Granada y además lo recibe con un nuevo capítulo del desencuentro entre el entrenador Koeman y el presidente Laporta. Que siempre ha habido problemas en general en los equipos, siempre ha habido desencuentros entre entrenadores, entre presidentes, pero yo creo, o no recuerdo al menos, que sea tan público un problema entre un entrenador y un presidente como el que se está viendo en el Barça en este en claro, pero temporada. El problema es que el Barça no tiene dinero ni para echar a Koeman, bueno, ni para fichar a otro, ¿no? Ese es el problema. Es decir, están obligados a entenderse de alguna manera. Sí, pero yo no sé hasta qué punto se puede soportar esto, ¿eh? Yo no sé hasta qué punto tú puedes estar enfrentado a tu jefe y tu jefe a ti, evidentemente, y que eso se pueda soportar y que la cosa vaya bien. No. Dependerá de los resultados. Sí, dependerá, eso siempre. Dependerá de los resultados. Empiezan a sonar nombres, ¿eh?, para sustituir a Ronald Koeman. Uno es el de Robert Martínez, que es el técnico español que ocupa el cargo de seleccionador de Bélgica. Sobre él hablaban ayer en Carrusel, escuchen. Vale. Si Robert Martínez estaría dispuesto a abandonar Bélgica antes del Mundial. Es una pregunta marrón para Axel, que es amigo. Ahora hay una fase final de Nations League en octubre. Antes de esa fase final de Nations League no se podría producir la salida, pero el Mundial ya queda más lejos. Antes de fichar a Robert Martínez hay que ver si hay dinero para sacar a Koeman. Es que esta es la clave. Es que esta es la clave. Esta es la clave. Hay que ver si pueden hacerlo. Y lo último, lo comentábamos también antes, el enfado entre Messi y Pochettino porque le cambió en el Paris Saint-Germain. La carita puso. Claro, le Messi cambió. Él no está acostumbrado a esto. Desde 2011, me parece. En un 2-0 que ganó el Barça al Arsenal en Champions, no le cambiaban sin mediar una lesión. Claro. O sea, y además, él se va si lo decide él. No, si lo decide el entrenador. Sampe, venga, gracias. Chao. Hasta luego. Y la frase que, Sartre, hoy no la has encontrado en los periódicos, hoy la has encontrado en la vida. Mira, en una emergencia ante lo imprevisto hay siempre varios papeles, digamos. Está el que pierde los nervios, el que se activa prudentemente y el que es prudente por demás. Ayer esta fue la reacción que grabó una familia al ver que empezaba la erupción del volcán. Ay, María José, espera, que está explotando ahora. Encima cabeza de vaca, espera. Hay tiempo de comer, sin problema. Ya salía la columna de humo, la gente asustada y hay uno que dice, no. Hay tiempo de comer, lo primero es lo primero. Vamos. Hola, muy buenos días. Dicen los vecinos de La Palma que el ruido que mejor describe la erupción del volcán se parece al motor de un avión que sigue en marcha. Así llevan desde ayer a las 3 de la tarde y así han seguido durante toda la noche porque la tierra continúa escupiendo lava y humo con la misma fuerza. Hay más de 5.000 personas evacuadas por el volcán que tiene dos fisuras, 8 bocas por las que va brotando la lava, cuyas coladas a 1.000 grados de temperatura fluyen desde el municipio del Paso hacia la costa a una velocidad de unos 700 metros por hora. Estamos bastante cerca aquí de las casas y a lo mejor esta se podía salvar, pero según viene la lava caminando, tristemente creo que esta casa de aquí debajo no va a existir. Se presupone que viene a 5 metros por hora. Toda la vida trabajando para esto. Increíble. Vámonos de aquí. Vámonos. Las coladas han afectado de momento a una veintena de casas. Incertidumbre porque es pena por la gente que va a perder todo, porque es verdad que va a perder todo. Gente llorando, muy nerviosa, que han perdido sus casas porque ya la lava se ha llevado muchas casas, han tenido que evacuar corriendo animales, cogiendo lo primero que podían. Hubo 25.000 pequeños terremotos durante los últimos días y el magma que empujaba desde el interior de la tierra ha llegado a elevar la isla 15 centímetros. Hasta que ayer a las 3 de la tarde La Palma vivió en la Cumbre Vieja el estruendo de su octavo volcán en una zona sin viviendas conocida como Cabeza de Vaca. Yo estaba en la zona de Dos Pinos y realmente el taponazo cuando explotó no lo sentimos, pero sí, cuando miramos hacia la izquierda, hacia la zona del monte, ya vimos el fuego. Yo ya me puse histérico porque quería ir a salvar lo que pudiera de la zona del Callejón de la Gata, el polígono industrial. Ahí tenía unos furgones, tenía... Primero fue el humo, luego borbotones de lava que se elevan a decenas de metros. Tenemos todos los instrumentos, tenemos todos los efectivos. Los ciudadanos de La Palma tienen que estar tranquilos, está garantizada su seguridad. Mi presencia aquí también lo que compromete es el apoyo del Gobierno de España para que pues todas las pérdidas materiales que por desgracia se puedan producir sean repuestas cuanto antes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a seguir en La Palma esta mañana para comprobar los trabajos del dispositivo de Protección Civil. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Advierte el Instituto Geográfico Nacional de que no puede saberse el tiempo que va a durar la erupción. La primera imagen a esta hora la queremos situar allí, en el volcán, porque la situación está igual desde la erupción, con lava que no deja de salir. Eduardo Cabrera, buenos días. Hola, buenos días. Pues a esta hora de la mañana y durante toda la noche el volcán ha seguido escupiendo lava, formando una colada que transcurre a unos 700 metros por hora. Una imagen espectacular cuando aún no ha amanecido y que ha llamado a muchas personas a asistir a un espectáculo de la naturaleza que, por otro lado, genera, lo acabamos de escuchar, la incertidumbre de miles de familias que se ven impotentes ante el avance de la colada hacia sus viviendas. Sigue la erupción y efectivamente no hay aún una previsión sobre el tiempo que podría mantenerse en la erupción. Serán necesarios entre 2 y 3 días sin emisión de dióxido de azufre para poder darlo por terminado. Los evacuados son unos 5.000 vecinos de esta zona de la isla en la que la lava ha sepultado también ya algunas carreteras. Intente mantener la calma, es muy difícil porque hay vecinos que están viendo cómo llega la lava a sus viviendas, pero es importante sobre todo proteger la vida de las personas. Esto decía la alcaldesa de Los Llanos, que pedía, como el conjunto de autoridades de la isla, como acaba de hacer en Hoy por Hoy el alcalde del Paso, que la gente no se acerque al punto de la erupción. Vamos a interesarnos por las personas desalojadas. En La Palma está también Eric Pestano. Eric, adelante. Sí, son 5.000 de momento esas personas que han sido desalojadas a primera hora de la tarde después de la erupción, aunque la mayoría de ellas han sido reubicadas en viviendas de otros familiares. Los que no han tenido esa alternativa han pasado la noche en el acuartelamiento del Fuerte, en la otra vertiente de la isla, ubicado entre Santa Cruz de La Palma y el municipio de Breña Baja. Uno de los grupos más llamativos ha sido el de los 500 turistas que fueron evacuados de uno de los hoteles de Puerto Naos en los Llanos de Ariane. Poco antes de que se produjera la erupción, las autoridades habían subido ya el nivel de alerta y coordinaron el dispositivo de emergencia, que incluye el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias. Pedro Murillo, buenos días. Buenos días, Ángel. El semáforo rojo de nivel alerta ha provocado que se produzca un despliegue sin precedentes en Canarias. Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias se encuentran ya en la isla de La Palma para sumarse al dispositivo. Asimismo, se unirá operativo del personal del medio ambiente de los cabildos de Tenerife, Gran Canaria, bomberos de Gran Canaria y Tenerife, además de Policía Canaria, Guardia Civil y Policía Nacional. Lo que sorprendió es silencios. Había un silencio increíble. De repente los animales, los pájaros sobre todo, empezaron a marcharse. Se quedó un silencio y luego vimos a nuestra espalda una nube de humo blanco que salía, porque es que no hubo ni terremoto, ni temblor, ni estallido de nada. Simplemente se abrió el suelo y empezó a salir esa nube de humo. Salimos corriendo. Así describía José, un fotógrafo que se acercó a la zona el momento en el que empezó a salir el humo de la tierra. Lo están viendo, tenemos imagen en directo. Acaba de producirse la erupción volcánica. Emocionado, de verdad. Antonio, este fue el instante que describían en directo en la televisión canaria poco después de las 3 de la tarde. Y al poco la lava empezó a abrirse paso. Una lengua de piedras ardiendo que avanzaba ladera abajo, una sobre otra, se percibe de fondo cómo se van moviendo esas piedras. Eso es lava ya. Se pasó la carretera, va bajando abajo, se va a comer las casas esas ahí. Pinta feo y todas esas casas que hay por ahí. Durante la madrugada era posible ver cómo se iba formando el cono del volcán en la parte superior. Lo describía otro vecino en directo en el Se Amanece de la SER. Ha crecido bastante lo que es la boca y ese espectáculo tan brutal de cómo, ¿no?, la naturaleza emerge de esta manera. Y bueno, la verdad es que te deja un poco perplejo, te quedas mirando continuamente la imagen y es incapaz de escapar, de salir de esa mirada. Y la verdad es que es brutal. Escuchábamos que los expertos no pueden precisar cuánto tiempo seguirá el volcán activo, según Itaiza Domínguez, el jefe de sismología del Instituto Geológico. La cantidad de material que puede emitir el volcán se desconoce, porque sí es verdad que con la deformación se puede determinar un volumen intruido bajo la superficie. Este volumen solo se está intruyendo en la parte alta de la corteza, a 6-8 kilómetros de profundidad, y mucho más abajo, a 20-25 kilómetros, seguramente hay un reservorio mayor. Lo que se sabe es que al volcán lo están alimentando entre 17 y 20 millones de metros cúbicos de magma. es la mitad del volumen de materiales que emitió el Teneguía, que fue el último volcán que había vivido La Palma. Fue en el año 71 y ardió durante 24 días. El presidente del gobierno sigue en la isla y seguirá allí al menos esta mañana. Ocurre que Pedro Sánchez tenía previsto volar ayer hacia Nueva York porque va a empezar la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y esto ha obligado a cambiar los planes de la delegación española en la ONU. Nueva York está la enviada especial de la Serin Macarretero. Buenos días. Buenos días. La Moncloa ha suspendido la agenda de hoy del presidente en Nueva York y lo que dicen es que su intención es viajar a Estados Unidos, pero que todo está pendiente de la evolución de los acontecimientos. Realmente Sánchez no toma la palabra en la Asamblea General de Naciones Unidas hasta el jueves, pero su plan era estar desde ayer domingo en Nueva York con una agenda de la que decían en su equipo diplomático que no había precedente por el nivel de contactos políticos y económicos. Para estar hoy en La Palma ha anulado una reunión con el primer ministro británico Boris Johnson y no va a participar en un evento del magnate Michael Bloomberg dedicado de forma específica al plan de recuperación de España. Así que con la erupción del volcán, Sánchez ha cambiado de planes a pesar de su empeño inicial en participar presencialmente en esta Asamblea de Naciones Unidas que tiene un formato híbrido y hay mandatarios como Macron que solo van a intervenir por vídeo. Vamos a completar la portada con la previsión del tiempo, Jordi Carbó. Una previsión que sobre todo destaca la lluvia que irá cayendo en forma de chubascos a lo largo de toda la jornada en el Cantábrico a partir de mediodía durante la tarde. Especial atención en la mitad este de Cataluña, también en Baleares. Aquí las tormentas pueden descargar con fuerte intensidad, tormentas que los próximos días irán a más en el Mediterráneo. En el resto del país, tiempo soleado, temperaturas claramente más bajas. Durante la tarde apenas llegará a hacer calor. Pendientes del volcán, la semana trae novedades sobre las cuentas del rey emérito. Saben que Juan Carlos I ha hecho dos regularizaciones fiscales, aunque para que esas regularizaciones sean válidas, tienen que producirse antes de que se le notifique que le están investigando. Y ahí es donde está la novedad que esta mañana publica el diario El País, que ha comprobado que la Fiscalía notificó al rey emérito que tenía abiertas tres investigaciones. Se lo contó a su abogado, Javier Sánchez Junco, en junio, en noviembre y también en diciembre del año pasado, en 2020. Le dijeron que esas investigaciones tenían posibles implicaciones penales. El texto de esas notificaciones era genérico, no detallaba por tanto los delitos. Si el contribuyente conoce que le están investigando, las regularizaciones no tienen efecto, no sirven para evitar el juicio y Juan Carlos I presentó su primera regularización cuando ya había recibido dos de las tres notificaciones. Sin embargo, como esas notificaciones eran, como decimos, genéricas, fuentes jurídicas que cita El País aseguran que el padre del rey podría defender que su regularización ante el fisco sí es válida y con eso podría, según su argumentación, librarse de las responsabilidades penales. Sin embargo, ya cuando conocimos que se habían producido las regularizaciones, los técnicos de Hacienda advirtieron de que si el rey sabía que le investigaban, ese trámite no le serviría para ahorrarse el juicio. Lo dijo Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de los Técnicos de Hacienda, y hace ya semanas que pedía a la Fiscalía que aclarase si es que había avisado o no al emérito de que tenía un proceso en marcha, porque a su juicio, juicio de Cruzado, y leyendo el Código Penal, si hay notificación, la acción penal tiene que seguir su curso. Si esto es así, bueno, ya no concurriría esa espontaneidad necesaria para que pueda tener efectos, desplegar efectos la regularización. Veremos cómo evoluciona esta información que apunta a la Fiscalía, que protagoniza, por cierto, hoy otro de los asuntos que son noticia. Porque el Gobierno tiene previsto presentar esta semana la denuncia por la manifestación neonazi que recorrió el barrio madrileño de Chueca este fin de semana y que había autorizado la delegación del Gobierno. Radio Madrid, Joan Gimeno, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la delegación de Gobierno autorizó la concentración porque era una protesta contra la Agenda 2030 y 2050 del Gobierno central, que se convirtió en una manifestación con tintes fascistas, con proclamas contra el colectivo LGTBI, contra los menores extranjeros no acompañados. Delegación de Gobierno asegura que no puede prohibir el derecho de manifestación de forma preventiva mientras asociaciones y partidos políticos condenan lo ocurrido en pleno centro de Madrid y piden más explicaciones a la delegada de Gobierno. La justicia española será hoy noticia también en Europa porque las asociaciones de jueces van a llevar hasta allí, hasta Europa, su propuesta para que sean ellos y no el Congreso el que elija los vocales del Consejo General que lleva más de 1,000 días con el mandato caducado. Bruselas, Griselda Pastor. Antes de este verano pensó en viajar a Madrid y presentando allí su informe sobre el Estado de la Unión, aprovechar, nos dijo, para poder reunirse con los representantes de las asociaciones judiciales y con todos los partidos políticos, hablar con el gobierno y con la oposición. Pero las cosas son como son y Didier Reynders ha decidido hoy quedarse en Bruselas y recibir en Bruselas a los representantes de las asociaciones de jueces, de los partidos políticos No hay nada en la agenda y mucho menos de su intención de hablar con el gobierno y con la oposición. Y es que la comisión no entiende qué es lo que está pasando a nivel español y hoy lo que hará será escuchar a los representantes de los jueces. La imagen del fin de semana nos la han dejado los botellones multitudinarios que se han producido en Madrid, en Barcelona o en Valencia. Son muy ilustrativas esas imágenes, lo son también los sonidos, así sonaba, por ejemplo, el de Valencia. Se percibe claramente que había una multitud, eso mientras se van levantando las restricciones. Desde hoy Madrid las flexibiliza, pues casi todas. Los comercios, las oficinas van a recuperar su aforo máximo permitido y hostelería y ocio nocturno podrán abrir en el horario habitual. Que la quinta ola está remitiendo se puede constatar en los colegios. El año pasado, a estas alturas de curso, habían cerrado ya más de 100 colegios. Ahora, sin embargo, no ha cerrado ninguno, Adela Molina. El inicio del curso escolar refleja de momento una caída importante de los contagios y cuarentenas en colegios e institutos respecto al curso pasado, a pesar de que ha aumentado el número de alumnos por clase. No hay ningún centro educativo cerrado en 14 comunidades autónomas, las que han remitido este dato al Ministerio de Educación, y las aulas en cuarentena son 200, el 0,05% del total, en este caso en 16 comunidades. Hace un año, a estas alturas, había 122 centros educativos cerrados por casos COVID o confinamientos municipales y casi 900 aulas en cuarentena, más de 4 veces más que ahora, según los datos recopilados entonces por el sindicato ESTES. La mayoría de las aulas confinadas por ahora, 108, son de infantil y primaria, donde los alumnos no están vacunados. En eso, bachillerato y FP, Educación solo ha contabilizado 5 aulas en cuarentena, aunque hay 87 en los datos remitidos por las comunidades en las que no se especifica la etapa. Por autonomías, Madrid, Navarra, Comunidad Valenciana y Cataluña son las que tienen más aulas confinadas. El domingo se vota en Alemania y por mucho que vayamos a repetir el tópico, es inevitable decir que lo que se vote en ese país definirá el futuro inmediato de Europa. Porque va a ser de entrada la salida de la canciller Merkel después de 16 años en el poder y en los sondeos sigue en cabeza el candidato socialdemócrata Olaf Scholz. Anoche se celebró el último debate y los partidos se enzarzaron por la subida del salario mínimo. Berlín, Carmen Viñas. El tercer duelo televisivo entre los candidatos bajó a la calle para tratar temas muy cercanos al ciudadano, como la lucha contra la pobreza, los cuidados sanitarios, la vacunación, la delincuencia o las ayudas sociales. El favorito de las encuestas, el socialdemócrata Olaf Scholz, se mostró sólido y convincente frente a su principal contrincante, el conservador Armin Laschet, que falló en numerosas ocasiones. Pero lejos de aprovechar la tribuna, a los candidatos les faltó gancho para presentar sus propuestas con creatividad y repitieron las ideas de debates pasados. El aumento del salario mínimo a 12 euros la hora fue precisamente el tema de mayor conflicto entre Scholz y Laschet. La candidata de Los Verdes, Annalena Baerbock, ha coincidido con el socialdemócrata en la necesidad de la subida y del incremento de impuestos para las rentas más altas, algo que rechazan tajantemente los conservadores de la CDU-CSU. Y también esta semana hay, como decimos, Asamblea General de la ONU en Nueva York. Marcada por esa tensión entre Francia y Estados Unidos por el pacto, secreto o discreto cuanto menos, que Washington cerró con el Reino Unido y con Australia para hacer frente a China en el Índico y el Pacífico. Ahora la Casa Blanca trata de contener la crisis con Macron, con el que quiere hablar Joe Biden. Y en Rusia esta madrugada han terminado ya el recuento de los votos. Este fin de semana se han celebrado elecciones legislativas para renovar la Duma. Rusia Unida, al partido de Putin, mantiene el control de la Cámara con el 60% de los votos escrutados, a pesar de las acusaciones de fraude por parte de la oposición y a pesar de la baja participación. Es el tiempo del abierto en Hoy por Hoy, el tiempo del análisis. Hoy con Antón Losada, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Bueno, pues aquí vamos, aguantando. Con Mariola Urrea, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Tú también aguantando? Bueno, yo impactada con las imágenes. Son hipnóticas. Y con las consecuencias. Sí, ahora hablaremos de ello, pero sobre todo hablaremos con especialistas, hablaremos con quien está sobre el terreno, con nuestros compañeros, también con el presidente de Canarias, pero las imágenes no puedes dejar de verlas constantemente. Están ahora mismo todas las televisiones con estas imágenes y las fotografías que han llegado a lo largo de la noche son verdaderamente impactantes. Cristina Monge, buenos días.